galletas de maíz y la chismosa. ¡Anda! ¡Epa! ¡Upa! ¡Camina! Ayer que vino la negra, la llevé pa' la cocina. Le dije vení, vení y tócame la bocina. Que si viene la chismosa, para que no te asustéis, le damos aguardientoski y la mandamos en el tren de seis. Le damos aguardientoski y la mandamos en el tren de seis. Tócame la bocina como me tocó Matilde Lina. Tócame la bocina como me tocó Matilde Lina. Te va a morder esa pantera rabiosa. ¿Qué va? Le tengo más miedo a la chismosa. Pero tócame la bocina. Como yo soy tan payaso, pedacito de mi vida, te pongo el enterrador en la maca de rayitas. Te voy a dar siriguaya, la bocina me tocas, pero enseguida me muestras la ballena de Jonás. Pero enseguida me muestras la ballena de Jonás. Tócame la bocina como me tocó Matilde Lina. Tócame la bocina como me tocó Matilde Lina. El enterrador y la chismosa y la ballena de Jonás se van en tren de seis tomando aguardientoski. Tócame la bocina como me tocó Matilde Lina. Tócame la bocina como me tocó Matilde Lina.